Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 8 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El primer ministro japonés anuncia su intención de dimitir. Ha transcurrido una semana desde el devastador terremoto ocurrido en el este de Afganistán. El ejército de Rusia lanza su mayor ataque aéreo nocturno desde el comienzo de su invasión de Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El primer ministro japonés Ishiba Shigeru dio a conocer que planea dejar el cargo. Indicó que no participará en las próximas elecciones extraordinarias por el liderazgo del Partido Liberal Demócrata o PLD, socio mayoritario de la coalición gobernante. Durante una conferencia de prensa realizada el domingo, Ishiba afirmó que creía firmemente que la responsabilidad de su gobierno era allanar el camino para las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses, un asunto que se debería calificar de crisis nacional. Declaró que había sentido que se cerraba un capítulo cuando Japón y los Estados Unidos firmaron la semana pasada un memorándum sobre inversión japonesa y el presidente estadounidense Donald Trump expidió una orden ejecutiva relativa a los aranceles. Ishiba explicó: "Siempre he dicho que no me aferraría al cargo y que decidiría renunciar en el momento apropiado después de hacer lo que debía. Ha llegado el momento de que renuncie, ya que las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses ya concluyeron y he decidido ceder el relevo a la siguiente persona. La decisión de renunciar fue dolorosa porque aún había asuntos que quería resolver. Temí que se formara una división decisiva en el partido si se comprobaba la voluntad de los miembros de celebrar una elección presidencial extraordinaria y no quería que eso sucediera". Ishiba agregó que lamentaba mucho frente al pueblo dejar el cargo de esa manera. Indicó: "Espero que la gente me comprenda, ya que continuaré cumpliendo mi deber durante el periodo que me queda en el cargo". Asimismo, dijo que había pedido al secretario general del PLD, Moriyama Hiroshi, que haga los procedimientos para las próximas elecciones internas sobre la base de las reglas del partido y expresó su esperanza de que comience el proceso para elegir un nuevo presidente. Por otra parte, nuestra emisora NHK preguntó a los transeúntes en el distrito de Shibuya, en Tokio, sobre la decisión de dimitir del primer ministro Ishiba Shigeru. Una turista de unos 40 años, oriunda de la prefectura de Kioto, dijo que le había sorprendido pues creía que Ishiba permanecería en el cargo y que sus colaboradores dejarían sus puestos para asumir las responsabilidades. Dijo estar preocupada por lo que sucederá a partir de ahora. Otra mujer de unos 40 años de la prefectura de Chiba dijo que los precios siguen altos y que nada ha cambiado, por lo que espera que un nuevo primer ministro mejore la situación. Sin embargo, añadió que sus expectativas son bajas y que cree que todo seguirá igual sin importar quién asuma el cargo. Ha transcurrido una semana desde que un potente terremoto azotó el este de Afganistán. Una agencia de la ONU que ofrece asistencia a los damnificados en el país ha advertido sobre la escasez de fondos y ha pedido apoyo a la comunidad internacional. El terremoto de magnitud 6 sacudió el este de Afganistán el 31 de agosto. En Kunar, la provincia más afectada, el saldo fue de 2.205 muertos y 3.640 heridos. Trabajadores de la ONU están distribuyendo comida, tiendas de campaña y otros suministros de socorro. Sin embargo, han tenido dificultades para llegar a algunos damnificados, ya que muchas vías de acceso en las zonas montañosas están intransitables, además de que la actividad sísmica no ha cesado. Un hombre que perdió a dos hijos por el derrumbe de su casa tras el fuerte temblor declaró a nuestra emisora que todas las pertenencias y bienes de su familia quedaron sepultados bajo los escombros. Añadió que la gente de las zonas afectadas carece de todo. Afganistán está regido por el gobierno interino de los talibanes. La mayor parte de la ayuda que los Estados Unidos otorgaban al país ya estaba suspendida en el momento del terremoto. Otros países también habían disminuido su asistencia. John Aliyev, director del Programa Mundial de Alimentos a cargo de Afganistán, dijo en una entrevista para NHK que sus trabajadores solo cuentan con los fondos suficientes para alimentar a la gente en la zona del terremoto durante otras 4 semanas. Aliyev instó a la comunidad internacional a brindar ayuda financiera y señaló que los damnificados tardarán meses en recuperarse. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército ruso lanzó su mayor andanada de ataques aéreos sobre Ucrania desde el inicio de la invasión, dañando por primera vez un importante edificio gubernamental en Kiev, la capital. En la serie de ataques que sucedió entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana, se emplearon 13 misiles y más de 800 drones. Datos recopilados por un instituto de investigación estadounidense muestran que se trató del mayor ataque nocturno con drones a Ucrania desde que Rusia la invadió en febrero de 2022. La agresión también causó daños en edificios residenciales y otros. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reveló en una red social que 4 personas murieron y más de 40 resultaron heridas. El mandatario ucraniano dijo: "Esta matanza ahora, cuando podría haber empezado hace mucho tiempo la diplomacia real, es un crimen deliberado y una prolongación de la guerra". Un ataque que hizo blanco en un edificio de apartamentos capitalino causó la muerte de un bebé de 2 meses y su madre. Se pudo ver al personal de rescate retirando escombros en busca de supervivientes. Un hombre de unos 30 años dijo que en el edificio viven sus suegros y agregó que en ese lugar no había armas ni fábricas, sino que era tan solo un espacio residencial. Exhortó a Rusia a poner fin a la guerra. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el domingo que sus efectivos habían realizado un ataque masivo contra instalaciones donde se fabricaban, montaban, reparaban, almacenaban y lanzaban drones de largo alcance. Agregó que también habían atacado una empresa industrial a las afueras de Kiev y una base logística en el sur de la capital ucraniana. El ministerio indicó que se habían alcanzado los objetivos de los ataques y que se habían neutralizado todos los blancos designados. Agregó que no se afectó a otras instalaciones en Kiev. Según medios israelíes, los rebeldes hutíes que se oponen al gobierno de Yemen lanzaron un ataque con un avión no tripulado contra un aeropuerto en el sur de Israel, en momentos en los que este país amplía sus operaciones militares en la franja de Gaza. El domingo, medios informaron que 2 civiles resultaron heridos en el ataque. El ejército de Israel está intensificando sus operaciones en la franja en un esfuerzo por hacerse con el control de la ciudad de Gaza, la más grande del territorio. En una reunión de gabinete celebrada el domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que las fuerzas de su país están intensificando la operación en la ciudad de Gaza y sus alrededores. Añadió: "Hasta la fecha, unas 100.000 personas han abandonado Gaza". Mientras tanto, los rebeldes hutíes han atacado repetidamente a Israel como muestra de solidaridad con el grupo islámico Hamas. En agosto, varios altos mandos hutíes perdieron la vida en un ataque aéreo israelí. El ataque al aeropuerto de Israel suscita la preocupación de que se intensifiquen las hostilidades. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.